Estamos haciendo César y compañía, exactamente las 15 horas 39 minutos. Lo que viene a la tarde lo presenta Despensa Moni, de la señora Mónica Salguero, que se va a transformar prontito en supermercado, ¿eh? Así que bueno. Bueno, yo esta señora que tengo en línea, la conocí como enfermera, excelente enfermera y excelente ser humano, y se ha ido transformando con el correr del tiempo en una escritora prestigiosa de Saladillo. Y ha incursionado en el ámbito político también, con sus características conciliatorias, de emprendimiento constante. Tengo en línea a Marta Machi. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, César? Muy amable, muy agradecida por su llamadito. Marta, ¿cómo viene la vida con respecto a los libros? Bueno, con respecto a los libros, César, yo permanentemente estoy escribiendo las cosas que me suceden a mí personalmente y las cosas que veo a mi alrededor, porque es parte de la vida y yo siempre estoy escribiendo cosas que nos suceden a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Pero vengo bastante retrasada porque usted sabe bien que ahora estoy incursionando, como usted recién lo acaba de decir, en la política. Y como soy tan nuevita en todo esto, porque jamás ni siquiera se me hubiera cruzado por la cabeza que a esta altura de mi vida yo podía incursionar en política, y la verdad que es algo que me gusta y le voy a decir por qué. Porque yo siempre estuve del otro lado, del lado del ciudadano común, del ciudadano de a pie, y siempre pensé, creí, y en la medida que pude, hice, en tratar de mejorar las cosas en la ciudad donde vivo, en tratar de ser mejor persona y ayudar a aquellas personas que por ahí no contaban con los medios o no tenían la palabra para poderse expresar y para poder decir lo que sentían. A veces la rabia, la bronca hace que la gente se ponga muy mal porque las cosas no suceden como quieren. Entonces yo pienso que es una forma de ponerle el hombro a la gente que, como yo, también vienen de una vida de lucha, de trabajo. Y creo que, bueno, que este es un buen momento y que creo que el espacio que estoy trabajando, creo y trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Marta, ¿cuándo comienza esto de escribir los libros? Bueno, el tema mío de la escritura de los libros, César, comienza en mi escuela secundaria. O sea, yo siempre fui muy amante de los libros. Siempre me gustó leer. Desde chica, en mi casa, mi madre siempre nos regalaba libros y, bueno, tengo el hábito de la lectura desde mis grados inferiores, ¿no?, desde primaria. Y ya en la adolescencia, en el antiguo Colegio Nacional de Saladillo, yo siempre escribía poesías. Y tuve un buen maestro, que nada que ver con la literatura, pero era el que me corregía y el que me decía, escribí, que era el doctor don Julio Morena, a quien respeté, quise, y siempre lo llevo en el mejor de los recuerdos. Entonces, cada vez que yo escribía algo, se lo mostraba a él como profesor. Y él siempre me puso el hombro y siempre me insistió en que siguiera escribiendo. Después la vida me llevó por otros caminos distintos, el trabajo, la lucha, los hijos, la casa, y medio como que lo dejé en el camino. Pero sí, siempre alguna que otra cosita yo escribía, por supuesto que sin mostrarle a nadie. Hasta que un día, de buenas a primeras, debido a un hecho que me sucedió y que usted conoce muy bien, ante la pérdida de mi marido, yo era una forma como de encauzar todo mi dolor, mi pena, en la escritura. No me enojé con nadie, no hice nada, solamente escribí. Y escribí como que las cosas me brotaban así, libremente y con mucha facilidad. Entonces, a partir de ahí comencé con la escritura. Bueno, publiqué ya 4 libros y no sé, que estoy haciendo va a tardar un poquito más, pero bueno, tengo fe plena de que en cualquier momento va a salir a la luz también. Marta, cuando ingresa en el Consejo Deliberante, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es el ámbito? ¿Se adapta? ¿Cómo es su relación con la oposición? Mire, César, a mí me pasó una cosa muy particular. Yo no sé si, yo tampoco digo que soy, no hablo que soy política. Yo vuelvo a repetir, soy una ciudadana común, soy una mujer con ganas de hacer cosas por y para. Entonces, cuando entré al Consejo Deliberante, me encontré con muchas caras amigas y personas queribles. Muchas con ellas compartí trabajo, muchas con ellas compartí reuniones, compartí la vida, y fui muy bien recibida. Y es más, César, a mí me llama la atención, porque yo a veces veo, y no estoy hablando desde el lugar donde yo estoy ocupando, veo que hay personas que están en las cámaras de diputados, de senadores, es más, en programas periodísticos, y que pelean y que sacan trapitos al sol, y creo que no se llega a un final feliz. En cambio, yo ahí me encuentro cómoda, me encuentro bien, me encuentro contenida, hablo con las personas porque me parece que el don de la palabra es tan importante, y creo que hablando la gente se entiende. Yo me encuentro cómoda, no sé qué dirán los otros bloques, no sé qué dirán mis compañeros, pero yo me siento cómoda, me siento bien, y lejos estoy de discusiones que no tienen sentido. Sí, cuando tengo que exponer algo, algún proyecto o algo que va en conjunto con mis compañeros de bloque, lo charlamos y lo exponemos, pero como un hecho natural, ¿no? Que para eso el pueblo nos ha elegido. Marta, ¿sí? ¿Y cómo de noche, cuando escribe el libro, también se le cruza algún proyecto? Sí, es más, le digo una cosa, César, yo tengo por conducta salir a caminar mucho por mi salud, tengo que caminar, porque usted sabe que el colesterol es un enemigo silencioso. Entonces, ¿cómo hago? Bajo mi colesterol, y ahí aprovecho y veo cosas en mi ciudad, y cuando llego a casa digo, tal cosa la tengo que presentar como proyecto. Y la verdad que es cierto, César, he conseguido muchas cosas, por ejemplo, las señalizaciones, carteles indicadores que estaban rotos, zanjones que estaban en bastante estado deprimente, con basura y un montón de cosas, y proyectos, bueno, mucho más importantes que, bueno, se están tratando, y yo creo que a corto plazo o a mediano plazo también lo veré que salga a la luz, ¿no es cierto? Pero sí, yo sobre todo cuando salgo a caminar, es ahí donde escribo con la mente, y cuando llego a mi casa lo plasmo en el papel, ya sea los proyectos o algo que me pegó de la realidad, y lo escribo, y después le voy dando forma de a poco. Marta, ¿Mm? Yo digo, el concejal con esas pequeñas cosas está muy cerca de la gente. Totalmente, totalmente. Yo creo que, mire, César, mi trabajo en el hospital me dio la oportunidad de conocer a tantísimas personas. Junto a ellas he tenido días buenos, días malos, usted sabe lo que es esa profesión, pero he crecido como ser humano y como persona. A mí me ayudó mucho el trabajo en el hospital. Y cuando me proponen esto, medio como que me temblaron un poquito las piernas, voy a ser muy sincera, porque yo no estaba preparada para esto. Yo era una ama de casa, jubilada, que lo único que hacía era estar con mi familia, salir a caminar, rodearme de gente querida, escribir, leer. Y cuando me proponen esto, y sabe que dije, César, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a esta altura de mi vida? Esto es un desafío para mí, César. Y quiero llevarlo bien, y quiero hacerlo lo mejor posible, y quiero que cuando esto termine y cuando todo esto pase, el que recuerde mi paso por el Consejo Deliberante lo recuerde como que una persona que estuvo en un lugar donde pudo hacer algo por el bien común, ¿no es cierto?, que es el bien de todos. Cuénteme un poquito, ¿cómo es Ricardo Lizalde? Bueno, yo voy a hablar de Ricardo Lizalde, un poco mi hijo, un poco mi amigo entrañable, un hombre brillante, un hombre inteligente, muy inteligente, del que estoy aprendiendo mucho al lado de él, porque tiene una brillantez, César, que la verdad da gusto hablar con él, porque no hay tema que Ricardo conozca o desconozca. Es un tipo que está preparado para la política como el mejor. Lamento siempre que él no se postule en una candidatura a intendente, como lo fue su abuelo Don Tomás, al que tuve el gusto de conocer, también un hombre muy sencillo, muy humilde, pero muy... Yo siento un profundo respeto y una gran admiración por Ricardo Lizalde. Más allá de que él mismo reconoce que él siempre dice, por ahí a mí la gente no me quiere, no me estima, yo digo que a Ricardo Lizalde hay que conocerlo más de adentro, César. Hay que sentarse a charlar con él, mate de por medio, y entonces ahí vamos a tener a Ricardo Lizalde desnudo en cuerpo y alma, y yo creo que la gente que habla, a lo mejor como mucha gente habla por hablar, una vez que lo conozcan íntimamente, interiormente, le van a cambiar totalmente la actitud frente a él. Yo lo admiro y lo respeto, lo vuelvo a repetir. Yo recién hablaba con él, le hacía una nota y le decía, ¿no? Le decía que, bueno, cuando lo presenté yo decía que yo he tenido algunos chisporroteos con Ricardo, sí, sí, pero que lo conozco desde su lugar solidario, es un tipo absolutamente, sí, solidario. Mire, César, le voy a decir algo, más allá de todo, Ricardo y como yo, somos pasionales, ponemos pasión en lo que hacemos. Ricardo por ahí es más gritón, más como que, y yo a veces me por supuesto por los años también, predomina la coherencia y me quedo un poquito calma, pero creo que en eso nos parecemos mucho, porque queremos que las cosas resulten, que las cosas salgan bien y está al mínimo detalle, pero con respecto a generosidad, yo que lo acompaño a todos lados, le puedo decir lo generoso que es Ricardo Lizalde. Es una persona muy generosa y sabe ser un buen amigo y sabe contener a las personas. Por ahí él está tan metido en su política y en su vida, que es lo que él más ama en la vida, la política, que por ahí se le escapan algunos detalles. Entonces yo, como vengo a ser el alma mater, y él siempre dice que soy su mamá postiza, es donde yo le pongo coto y freno, y entonces le explico, y entonces ahí es donde consensuamos, y él baja un cambio, César. Pero es una persona, para mí, y muy cálida, mis afectos, lo quiero mucho, vuelvo a repetir, lo respeto, y además aprendo todos los días de él, todos los días aprendo de él. Bueno, Marta, hemos hecho una breve síntesis con usted, y hoy le pregunté a Ricardo, le dije, fue al revés, le pregunté a Ricardo por usted, y me dijo que decía una revelación. Sí. Así que bueno, hay un concepto de ida y vuelta muy bueno entre los dos, y eso está bueno. No, y yo no he estado con Ricardo, César, porque usted sabe que yo estuve pasando estos días un mal momento de salud con uno de mis nietos, internado en la clínica Favaloro, y no la pasamos muy bien. O sea que a Ricardo hace bastante tiempito que no lo estoy viendo, pero él sabe bien que yo siempre lo tengo bajo la protección de mis oraciones, lo quiero mucho porque él anda de acá para acá en la provincia de Buenos Aires, y yo lo único que hago, César, es pedirle a Dios que lo acompañe siempre y que le dé lo mejor porque se lo merece, y a través de él a todas las personas que él le tiende su mano solidaria, ¿no? Martita, gracias por atendernos, ¿eh? No, César, un gusto y un cariño muy grande, y hasta prontito, nos estaremos viendo, si Dios quiere, prontito. Sí, cualquier momento lo vamos a invitar para tener acá en el estudio. ¿Cómo no, César? Sigue con el programa. Sigue y con te voy a acercar mi libro, entonces. ¿Sigue con el programa por FM Líder? No, César, usted sabe que no, porque me di cuenta que, usted sabe mejor que nadie, porque usted es un hombre de radio. Esa es una radio que apunta a programas más de tipo musical y todo ese tipo de cosas, y medio como el programa mío, que era más de tipo lectura y que tenía que ver con escritores de Saladillo y escritores argentinos y todo. Por ahí no condecía con lo que era la programación de la radio, ¿no es cierto? El perfil era otro. El perfil, claro, era otro. Yo necesitaría un espacio, que siempre tengo la idea, porque a mí soy mujer de radio, me gusta mucho la radio. En algún momento Dios va a querer que yo pueda estar en un programa de radio y hacer verdaderamente algo que apunte, no digo, porque todo es cultura, yo no estoy diciendo que nada, todo es cultura, toda la música yo la escucho y bienvenida, y todas las voces también. Pero bueno, a mí me gustaría hacer un programa de otro tipo, ¿no es cierto? Pero bueno, no pierdo la esperanza, usted ya ve. Marta, después sí, vamos a charlar, usted sí sabe que conmigo está Oscar Adorno. Ah, divino de mi vida. Que a él le gusta, y tengo uno que no sé qué hacer con ese, que es con Sergio Porretti. Sergio, ayer fue su cumpleaños. Sí, estuvo festejando. ¿Quiere que le cuente algo? Sí. Vi las fotos en el Face, y él que se está cuidando y que eso cuantas cosas, vi un montón de botellas de bebida en el armario. Pero sabe, César, que aprovechó que yo me vine, porque yo lo fui a saludar un ratito, y me vine. Y como vio, yo soy controladora. Y resulta que me prometieron que no, pero parece ser que... No, pero Marta, las vi en el armario. Pero estas son de papá Francisco, ¿eh? No lo vi consumiendo, ¿eh? No, a papá no. No, pero papá Francisco me dijo que las botellas ellas eran de él. Bueno. Sí. El padre lo cuida todavía. Sí, el padre es un divino, Lo cubre. Marta, divino, no, le decía papá, que por ahí podemos, ¿sí?, tener un espacio... Donde usted me comente algunos libros un ratito. ¿Cómo no? Por ejemplo, me dice, bueno, esta semana vamos a compartir, por decir algo. Me encantaría, César. Me encantaría. Y bueno, lo hacemos junto con Oscar y intercambiamos opiniones. ¿Le gusta? Bueno, cuando usted guste, me dice y nos ponemos a charlar y organizamos. Listo, Marta. ¿Cómo no, César? Va a ser un placer. Bueno, Marta, sabemos que nos escucha. Sabemos que nos escucha siempre, así que también Sí, la radio, porque me encanta la música que pasa, César. Bueno. Marta, un beso grande. Bueno, otro para usted y otro para Negrito. Bueno. Gracias por el llamado. No, por favor. Hasta pronto. Gracias. Marta. Machi, a quien se la recuerda muchísimo por su gestión como enfermera, un ser humano excepcional, una persona increíble. Y bueno, y ahora incursionando en la política, con los libros, que le va muy bien. Así que bueno, en la tarde, en esto que se llama César y Compañía. Porque ahora que amanece.